Te escuchaba, ¿no?, atentamente, y cómo venía pensando todo este camino de lucha que sigue habiendo y que se va agudizando en todo caso, porque cuando se decidió abrir en el ECDE2 el espacio provincial de la memoria, todos pensamos, bueno, ya tenemos el espacio, sin embargo hay que seguir luchando. Pensamos que los derechos humanos habíamos construido un piso, pero ahora hay que estar defendiéndolo, ¿no? Estoy muy lejos del razonamiento. Exactamente, es así. La ley se presentó cuando finalizó el otro gobierno, durante el año pasado no se trató, hemos llamado comisiones, hemos venido compañeros en forma permanente, pero bueno, es lo que yo digo, no hay voluntad, o lo que todos decimos en realidad acá, porque esto es un colectivo y todos pensamos que no hay voluntad política para avanzar. Eso en Mendoza, y bueno, obviamente a nivel nacional hay un retroceso de políticas de derechos humanos día a día, que por ahí no se notan, pero bueno, reciben a la señora Pando, quisieron cambiar la fecha del 24 de marzo, bueno, en fin, muchísimas cosas más que nosotros vemos que le dan la libertad, no la libertad, sino la prisión domiciliaria a los viejitos de 70 años que para ellos, bueno, no hicieron nada. En fin, es duro decirlo, pero es así. Entonces nos mantiene en una permanente lucha y bueno, para eso estamos, ¿no? Desde hace 40 años. Tal cual, tal cual. Por eso también es importante subrayar todas las actividades que están habiendo, las que van a haber, y sobre todo subrayar que nos tenemos que encontrar todos allá el viernes a las 6 de la tarde en San Martín y Garibaldi, ¿no? Exactamente, mira, por suerte nos hemos reunido todos y desde aquí hemos intentado marcar la unidad de todos los sectores, de todos los trabajadores, de la CGT, de la CTA, en fin, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, todos los que se quieran, prender en esta, porque tiene que ser una marcha multitudinaria. Uh-huh. Ante todos los embates que ha habido, algunos más destacados, otros más disimulados, pero la verdad es que tiene que ser una marcha multitudinaria para que la consigna final, que no pase nunca más y que no vamos a permitir que vuelva a pasar. Así que sí, estamos en permanente lucha, que bueno, es nuestra condición, luchadores, desde claro, siempre. Tal cual, le recordamos a los oyentes que estamos charlando con Alicia Larrea, Lichi Larrea, y Lichi, vos sabés que nosotros insistimos con una cosa que nos está pasando en este país, con este de montón de recortes que vienen, que el déficit fiscal, que excusas hay montones, me refiero a esto de pérdidas de derechos, y hay un tema que uno plantea cuando habla de la dictadura. Sí. La dictadura genocida es lo que está muy a la vista, que fue la pérdida de la libertad. Y nos parece a nosotros, tenemos la sensación de que en estos tiempos que están corriendo también se nos está cuestionando la libertad. De otro modo, pero también es lo mismo. ¿Cómo es tu sensación a este respecto? No, mi sensación es, me preguntás a mí, hay diversas opiniones acá adentro, ¿no? Pero en general lo que decimos es que son 30.000 desaparecidos, 300, casi cerca de 300 acá en Mendoza, y yo siempre digo que fueron compañeros que combatieron este mismo modelo que se está llevando a cabo. Entonces que no hay que perder de vista que, digamos, el enemigo, que antes era la dictadura a través de su modelo económico, y hoy en democracia este gobierno está aplicando los mismos métodos y la misma ideología en cuanto a economía que combatimos todos en aquellos tiempos, en realidad. Uh-huh.